940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, runas, guarmis, guambras, mashikunas del Ecuador, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas, por supuesto, de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumag Ortiz. Bueno, justamente, como les habíamos mencionado la semana pasada, este 21 de junio se conmemora, se festeja las fiestas del sol o las fiestas de las cosechas. Esta es una fiesta que viene desde los ancestros de las culturas prehispánicas que tienen y dan lugar a estos cambios y ciclos de siembra y cosecha, según el calendario agrícola andino. También es un homenaje a la madre tierra, a la madre naturaleza, al Taita Sol, al Taita Inti, ¿verdad? Y también a la Mama Quilla por los frutos recibidos en cada cosecha, que es el Inti Raymi el 21 de junio. También dentro de toda esta cosmovisión, la parte de la sierra norte del Ecuador festeja ampliamente este tipo de festividades. Como les habíamos explicado en anteriores programas, esta festividad, antes de la llegada de los incas, también se lo hacía. Con la llegada de los incas y con la implementación del idioma quichua o quechua, se le da y se le conoce como fiestas del sol. Cuando llegan la conquista y la colonia, se le da un sentido religioso católico que se fusiona con ese sincretismo entre lo lúdico y lo popular. Por eso aparecen personajes como el Ayahuma, que justamente la semana pasada hablamos de este personaje tan importante y vital de orígenes prehispánicos que antiguamente se le conocía como Tunshun, ¿no? Que es el danzante también. Pero este y es mal conocido como Diablo Uno, la cabeza del diablo, dado este nombre por la llegada de los españoles y de la imposición de la religión católica. Normalmente a estas festividades se les dio el sentido y el nombre de los santos, como San Juanes, San Pedro y San Pablo, que se conmemora a finales y a mediados del mes de junio. Entonces, el Inti Raymi es una revalorización de nuestras manifestaciones, de nuestros saberes, de nuestras prácticas y sobre todo esa relación de hombre-naturaleza tan ligada que nos dejaron nuestros ancestros y que debemos mantenerla, sobre todo sin folclorizarla y sin prostituirla. En nuestro primer bloque justamente vamos a hablar con Edwin Jara de este colectivo Enrócate, Cicliadas el Rey, y también Tom Bike, que vamos a realizar el paseo ciclístico de la ruta ciclística, el paseo Quilago Quitucara, que sale desde Malchingui, llega por la parroquia de Tocachi y desciende hacia las pirámides de Cochasquí, frente a ellas la Reserva Patrimonial Quilago. Este es un paseo, una ruta implementada desde el 2009 y lanzada justamente con estos jóvenes que han venido implementando a través del ciclismo las rutas patrimoniales, las rutas culturales y conocer de mejor manera a nuestro maravilloso y hermoso país llamado Ecuador. También iniciaremos con esa historia que no nos fue contada y justo nos adentraremos a los constructores de las pirámides de Cochasquí, que estaban asentados desde la parte de la olla de Guayabamba hasta la provincia de Imbabura, y justamente estos constructores de las pirámides de la cultura Quitucar. Bueno, como siempre vamos a escuchar excelente música, música de Inti Raymi, por supuesto con el grupo Yanda Mañachi, de Peyuguche, que justamente es ecuatoriano, y también, pues bueno, como siempre en su programa, Trazos de Nuestra Identidad. identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y también saludamos a Daniel Castellano, como todos los días miércoles, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, en la parte de control y en la parte técnica, y también al Diego Salazar en la parte de edición y coproducción de este programa. Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. La historia que no nos contaron, una colaboración de Juan Acosta Salazar de la Corporación Procultura. Hoy hablaremos de la nación Quitucara. La nación Quitucara ocupó los territorios de la Sierra Centro-Norte desde el río Guayabamba al sur hasta las márgenes del río Chota al norte y fue parte de los poderosos señoríos étnicos de los Cayambis, Cochasquíes, Caranquis, Quitus. Floreció en esta región mucho antes del contacto incásico, del 850 al 1550 después de Cristo. Historiadores como Juan de Velasco recogen información de los primeros cronistas de Indias, así como de fuentes primarias sobre una gran cultura antes de la presencia incásica, detallando en una de las primeras obras sobre la historia del Ecuador la presencia del reino de Quito, cuyos orígenes ciertos debieron remitirse a la cultura quitucara. Los quituscaras desarrollaron un alto grado tecnológico y científico, bajo el modo de producción andino. Construyeron en diversos puntos geográficos de lo que actualmente es territorio ecuatoriano monumentales complejos urbanísticos, en los cuales se destacan la construcción de pirámides con rampa y truncas, tanto para ceremonias funerarias y cultos como para la observación astronómica y la elaboración de su calendario agrícola de siembra y cosecha, basado en los ciclos solares de equinoccios y solsticios. Entre los sitios arqueológicos con construcción piramidales de mayor importancia vinculados a este pueblo tenemos Zuleta, Pisanquí, Cotacachi, Yaguarcocha y quizás la más importante de todas, Cochasquí, la cual fue regida por la gran Mama Quilago, quien opuso fiera lucha a la invasión inca y resistió por más de 15 años la agresión del imperialista del Tanguantinsuyo. Cochasquí, de acuerdo al destacado ecuatorianista Lenin Ortiz, significa el agua del frente de la mitad. De ahí su toponimia vinculada con los fenómenos naturales y sobrenaturales de la Pachamama o Madre Tierra. Los cuatro elementos de la Pachamama, el agua, el fuego, el aire y la tierra, darían lugar a un calendario agrícola andino que fijó con exactitud sus tiempos por los cuales regían sus destinos. Hoy soplan nuevos vientos en nuestro continente, impulsando el concepto de un desarrollo equilibrado, el Pachacútec o cambio de era, el Suma Causai o buen vivir, práctica cotidiana de solidaridad y respeto que las culturas andinas y amazónicas han mantenido durante milenios dentro de su cosmovisión. Todos juntos, con los consejos y memorias de nuestros milenarios ancestros, lograremos este cambio que permitirá una armonía del ser humano con el planeta, sin contaminarlo, sin destruirlo, trabajando todos juntos como hermanos por el bien común. Reciban un abrazo cósmico y telúrico desde la mitad del mundo. Hola, soy Teresa Ramos, integrante de Humacantao, Centro Cultural. Un saludo a Yuma y felicitaciones muy sinceras por este hermoso programa que se llama Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Zahir Sira, venezolano, latinoamericano. Excelente iniciativa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades, Yuma, construyendo la patria grande. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo. Y así el verano ya empezó en la carita de Dios, en la sierra ecuatoriana, una maravilla, qué sol, qué vientos, ya mismo viene la época de volar las cometas, ese juego tradicional que desde guaguitos, desde guambras, nos enseñaban nuestros padres a construir las cometas con papel justo de cometas, con el carrizo que íbamos a coger por las laderas cercanas del Distrito Metropolitano de Quito, y se armaban, y justamente se aprovechaba el viento que viene desde este mes hasta julio, principios de agosto, y se aprovecha. Realmente es una época donde los guambras ya salen de vacaciones, donde hay que relajarse, aprovechar, a disfrutar de la diversidad que tiene nuestro país, conjuntamente con la familia, el entorno familiar que es tan importante. Nos vamos a ir a nuestro primer corte musical, pero antes de eso le vamos a dar la bienvenida al Edwin Jara del colectivo de la organización Enrócate. ¿Cómo estás, mi querido Edwin? Justamente parte de la coordinación de este paseo y de tantos otros paseos que conjuntamente con Cicliada Cerrey, con el Frank Fuentes, lo realizan. ¿Cómo estás, mi querido Edwin Jara? Hola Yuma, hola a todos y todas. Gracias por la invitación. Estamos aquí promocionando un año más. Este ya es el cuarto año. Cuarto, ¿no? Año, sí. Estamos promocionando la carrera, no la cantidad, mejor la paseo, aventura, ¿no? El paseo. Pero también es una carrera, una vez por año se hacen también las carreras. Para el próximo año se va a realizar la carrera, ¿no? Sí, esperamos que para el próximo año ya esté otra vez lista la carrera, esta que vemos. Ya son 4 años. Ya está institucionalizada. Ha sido mucho esfuerzo, un trabajo en conjunto, pero vale la pena, ¿verdad? Sí, vale la pena por conocer estas rutas del Quito Caras, que han sido milenarias y que por un momento están en el olvido, digamos, de alguna manera. Los únicos que visitan estos lugares son personas que necesitan ir allá, ¿no? Por comercio, pero no van turistas como deberían ir. Exacto, y sobre todo hacer esta ruta tan interesante que más adelante la vamos a hablar. Perfecto. Y también vamos a hablar de este documental que tú hiciste sobre justamente siguiendo la ruta del ferrocarril desde Guayaquil, ¿verdad? Desde Durán hasta Chimbacalle. Qué genial, figúrese a pedal. Perfecto, vamos a irnos a nuestro primer corte musical con Yanda Mañachi. Sigan adelante y le mando saludos a todos ustedes. Gracias al Rafael, que estamos aquí juntos, al Claudio, al Felice, a su esposa Laura y a la Paula y a su hijo Francisco. Gracias y adiós. Al hombro y sus caritas de escolar, así niños del destino lejos se los quiso llevar. Italiano, maticona, italiano, maticona. Thank you. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Yo soy Sandra Correa. Yumak, de Guarmi a Guarmi, desde la solidaridad y la ternura que en mi corazón habita. Te honro. Gracias, hermana, por lo que estás haciendo. Trazos de Identidad. Mi nombre es Rómulo Iván Pino, director del Centro Cultural Humacantao de Extensión en Chimbacayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estamos nosotros deseosos de enviar un mensaje y un saludo enorme a Yuma Ortiz, quien hace el programa Trazos de Nuestra Identidad, que se identifica con nosotros y con la cultura popular con un nuevo cambio. Saludos, Yuma. Comunícate con nosotros al 2220-966. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. También quiero mandar un saludo a la parroquia de Tocachi, que justamente el sábado pasado estuvimos en la elección de la reinita de Tocachi y que cumple 466 años de parrocalización. Y sobre todo, bueno, también empiezan los festejos este fin de semana. Visite la parroquia de Tocachi, tiene realmente una arquitectura neoclásica francés con la construcción de adobe y tapias maravillosamente. Así que les invito, esto está ubicado como están ubicadas las pirámides de Cochasquí, construido por los Quitus Caras, como lo habíamos mencionado ya en el audio que pusimos, y que de alguna manera nos incite. Estamos apenas a 45 minutos de la ciudad de Quito, al norte, vía Guayabamba o Otavalo. Usted ingresa desde el peaje de Cochasquí a unos 50 metros, a mano izquierda está la entrada principal hacia las pirámides de Cochasquí. También puede irse a Tocachi, Malchingui, llegar justamente a la Reserva Patrimonial Quilago, donde se va a dar este paseo ciclístico, pero también el ritual del Inti Raymi, de la fiesta del sol y de la madre naturaleza, a las 12 en punto, con diferentes taitas y mamas que van a estar ahí justamente conectando esa energía e integrándonos con todas las personas que asistan a este evento. Y parte de ello es el paseo por la ruta de aventura ciclística Quilago Quitucara, un recorrido que inicia en la parroquia de Malchingui por la Bodoquera, pasa por la parroquia de Tocachi y termina en la Reserva Patrimonial Quilago. Son 23 kilómetros, hay otros de mucho más larga duración que va incluso hasta Tabacundo, Mojanda, y luego baja hacia la Reserva Patrimonial Quilago, la zona de las pirámides de Cochasquí. Reiterando la bienvenida a un amigo de la corporación, de este programa de la vida sana, compenetrado con la naturaleza, y también como productor de cine y de televisión, como es la productora Enrócate, al Edwin Jara. Bienvenido, mi querido Edwin, de nuevamente. Y coméntanos de qué se trata este paseo, esta ruta Quilago Quitucara, cómo inicia un poco imaginariamente darnos este recorrido. Muchas gracias por la invitación. Mira, te explico, nosotros vamos a salir desde acá de Quito más o menos a las 7 de la mañana, si es posible un poco antes mejor. Están convocadas más o menos unas 50, 60 ciclistas, ¿no?, entre hombres y mujeres. Vamos a salir de aquí a las 7, tratar de llegar a las 8, y 8 y media estaríamos arrancando desde la Bodoquera. La Bodoquera es importante porque es un camino extremadamente largo y recto, y después va subiendo, ¿verdad? Sí. ¿Son cuántos kilómetros? Son alrededor de unos 10 kilómetros aproximadamente, ¿no? que es, tú ves una línea en el terreno, una infinita. Sí, si te paras al inicio, viendo para el sector de Mojanda, es como si el camino se uniese con el cielo. Es algo mágico, ¿no? Claro, y es una de las rutas que utilizaban nuestros ancestros en la época prehispánicas, preincásicas incluso, que era la ruta del intercambio, y que esa ruta también conectaba directamente a Otavalo, a Imbabura. Subía por Mojanda y baja hacia Imbabura, ¿no? Sí, y esa ruta fue aprovechada por García Moreno. También, exacto. Y hay partes de la ruta que se llama García Moreno. Claro, le conocían como Bodoquera o Ruta de García Moreno, o así sucesivamente, le dieron varios nombres, ¿no? Han ido cambiando, pero la gente se quedó con la Bodoquera. Ya, la Bodoquera. Entonces nosotros salimos del parque de Malchinquí, cogemos la Bodoquera hasta el canal de agua. En el canal de agua ya comienza lo plano. Todo es plano y va rodeando las montañas al frente de Malchinquí hasta llegar a una Y, donde empieza ya la ruta para llegar a Cochasquí. Llegamos a Cochasquí a la entrada y bueno, hemos visto como esta vuelta de la aventura tiene un cierto nivel de exigencia. Grado 3 podríamos hablar, en las 23, sí. Hay dos etapas que van a hacer, ¿no? 23 sí. Kilómetros, y la otra, ¿cuál es de la distancia? La otra es de 60 kilómetros. ¡Qué hijo! Sí, bueno, hablando de esta de 23 incluso a esta ruta la hemos dividido en dos, porque también llegas tú a Tocachi y toca subir nuevamente al canal de agua, lo que sí requiere más o menos un esfuerzo. Entonces, ¿cómo van a ir personas totalmente novatas en aventura? Lo hemos dividido a esta misma ruta en dos. Entonces van a llegar a la entrada de Cochasquí a las personas que ya no puedan más. Y suben un kilómetro. Suben un kilómetro. Y las personas que ya son, que tienen un poquito, un nivel medio más o menos, hacen la ruta completa hasta Tocachi, suben al canal de agua y salen atrás de la reserva Quilago. Al sector de las pirámides, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Entonces esa sería la ruta pequeña. La ruta grande es subir por la... Se sube por la entrada de Cochasquí. Ya, directo a Mojanda. Directamente a Mojanda. Esa sí va a estar una subida muy tenaz. Sí, tenemos una inclinación de unos 45 a 50 grados. Eso se iba a decir, en grados, si quiere unos 50 grados. Sí, 50 grados, es bastante... Pero yo creo que vale la pena, porque ustedes los ciclistas que están todo el tiempo recorriendo, eso es lo que les gusta. Y aparte el paseo en bicicleta, este tipo de rutas, tanto de aventura como de esfuerzo más físico, ¿verdad? ¿Qué da la posibilidad, mi querido? Que normalmente ni en trekking ni en carro lo puedes hacer, ¿verdad? ¿Qué es la posibilidad de hacer estas rutas a través del ciclismo? Lo bonito es llegar a lugares que tú nunca te imaginaste que ibas a llegar, ¿no? Hay paisajes hermosos. Precisamente la subida a Mojanda es alucinante. Es mágico eso. Tú tienes montañas de diferentes colores en el mismo sector. Sabores y texturas, y aparte vas los microclimas también. Claro. Tanto la flora y fauna. Van cambiando, la flora andina obviamente y la fauna, ¿no? Y es lo interesante, y sobre todo lo que nos parece tan importante de esta ruta es que la gente tenga la posibilidad de recorrer como nuestros antepasados, ¿verdad? Como sí. Épocas de los Quitus Caras, y también a su vez conocer estos sitios patrimoniales que son íconos importantes de nuestros procesos identitarios y milenarios que tenemos como Ecuador y como ecuatorianos, mi querido Edwin. Claro, seguramente por esos caminos y pasó Quilago. La mama, la, ¿no? La mama Quilago. Que es un referente de heroísmo realmente preincásico, ¿no? Que gobernó las pirámides de Cochasquí, que resistió más de 15 años a la conquista inca, ¿no? Sí, claro. Entonces nosotros haciendo una especie de reconocimiento a este personaje que fue muy importante, hemos tomado el nombre de Quilago para esta competencia y este paseo. Sí. No, entonces cualquier persona, ¿qué se requiere, mi querido Edwin, para participar en estos paseos? Porque de pronto dices, bueno, ya estoy un poco avanzada de edad, o de pronto no, mi estado físico no me lo permite, o de pronto también nunca hago normalmente bicicleta. Claro. O sea, ¿eso no importa? ¿Sabes qué? En la ruta pequeña realmente no importa mucho que tú no tengas un buen físico, porque... Estado físico, exacto. Sí, lo importante es que tengas una bicicleta en perfectas condiciones, que esté calibrada totalmente, porque ya toda la ruta es plana y bajada. Claro. Entiendo. Hasta llegar a la entrada de Cochasquí. Por eso es que nosotros hemos dividido esta ruta pequeña en dos partes. Entonces tú vas plano por todo el canal de agua, luego encuentras bajada y un poco una subida, bueno, que es poco. Un kilómetro y tampoco no es tanto. Y claro. Por último la gente se bajará ahí. Irá cargando la bicicleta. Y lo más... Lo más, ser el Daniel. Lo más bonito de esto del canal de agua es que tienes una vista hermosa. Tú ves... Qué maravilla. Ves todo, la parte de la cordillera oriental y occidental, que es como también es el lugar estratégico donde se ubican las pirámides. Sí, y bueno, y también como, bueno, si tú, no sé si lo has explicado acá, pero lo que significa Cochasquí, son las nubes, Cochas significa las lagunas o las lagunas de nubes que había que se forman hasta ahora. En el Cotopaxi. Exacto. Claro, Cochasquí significa, como habíamos dicho en el audio, agua del frente de la mitad. Entonces, hasta ahora todavía se mantiene que esa forma de medir el tiempo, al nivel climatológico, que es increíble, porque hemos sido siempre medidores del tiempo y hasta ahora nuestros comuneros, nuestros campesinos que labran la tierra, que están ahí, se basan en estos ciclos de siembra y cosecha, y tanto la posición lunar, solar, de los astros, y sobre todo también esta forma. Obviamente en quichua sería cocha, agua, quimitar. Según todos los procesos de no lingüísticos, significa Cochasquí, agua del frente de la mitad, dentro de los estudios de Aquiles Vélez y después corroborado por Lenin Ortiz. Entonces se separan, ¿verdad?, en una determinada parte del sector de las pirámides o en los alrededores, ven hacia el volcán Cotopaxi y se forman cochas que les denominan cochas de agua y cochas de viento. Entonces eso determina cuándo va a llover y cuándo no va a llover, o vamos a tener una temporada de sequía, por ejemplo. Entonces sería Cochasquí, que está ubicado, ¿verdad? Agua, por las cochas que se forman, sí, claro. Del frente, de la mitad, porque estamos en la línea equinoccial. Claro, entonces tú en este mirador natural, tú ves esas nubes ahí. Esas cochas, y tú ves al frente, ¿no? Y es lindísimo. Y es lindísimo, y sobre todo también desde la posición de las pirámides o de a los alrededores, usted puede ver hasta el Valle de los Chillos, porque se ve la parte de la cordillera oriental y occidental. Eso es lo muy importante. Bueno, vamos a hacer otro corte musical siguiendo con esta festividad. A todos los nacionalidades indígenas de la sierra, quichuas, les damos un abrazo fraterno por mantener este tipo de prácticas que cada vez se van fortaleciendo y dando parte de la revitalización y parte de esa memoria colectiva que mantiene vivo ese patrimonio inmaterial de los y las ecuatorianas. Vamos a irnos, seguimos con Yanda Mañachi, mi querido Dani, y bueno, vive el Inti Raymi, huyayay. Long ago, I was a kid. Hola, soy Jesús Cobo y quiero saludar a Yuma Cortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, espacio radiofónico que permite destacar lo mejor de nosotros como cultura. Buenas tardes, soy María del Carmen Molestina Saldumbide, arqueóloga quiteña que ama a su ciudad. Quiero felicitarles a Yomac, a todos los que hacen el programa Trazos de Nuestra Identidad, porque es un programa que nos abre a muchos horizontes. Nosotros como ecuatorianos, como quiteños, necesitamos este tipo de programas tan importantes. Sigan adelante y muchas felicidades. Que Dios les bendiga. La Corporación Procultur invita al Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Miércoles 16 de julio. Sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. De 8:30 a 18:30. Conferencias magistrales con invitados nacionales e internacionales de Venezuela, México, Cuba, Bolivia y Ecuador. Entrada libre. Comunícate al 2559-344 o al 0999-675222. O escríbenos a simposio.procultur@gmail.com. Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Así es, y reiterar la invitación que está abierta para todo el público, porque eso es parte de la descolonización, de la ciudadanización del patrimonio, para que asistan a este simposio que va a ser el día miércoles 16 de julio, el próximo mes, a partir de las 8:30 a 18:30. Es totalmente abierto, no tiene costo, no necesita ser un academicista o un académico para ir a este tipo de actividades, sino que es también el objetivo de este simposio internacional Patrimonio, Memoria e Identidad In Memoria Lenin Ortiz, de alguna manera revalorizar la obra y pensamiento de Lenin Ortiz, pero sobre todo el traspaso del conocimiento de estos próceres de la arqueología social que existe en Sudamérica. Van a estar participando de Venezuela como Mario, el doctor, el maestro Mario Sanoja e Iraida Vargas, gracias a la Embajada de Venezuela. Van a estar también Luis Felipe Bate y Carlos Núñez Calderón de la Barca de la UNAM de México. También se integran gente del Ecuador como Carmen Molestina, la doctora Carmen Molestina, Jorge Marcos, Diego Ventimilla, Juan Acosta, Luis Caravid, y también se integra en Cuba el maestro Luis Alberto Saavedra y el embajador Jorge Rodríguez. De Bolivia va a participar la embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Ecuador, la ingeniera Maribel Santa María Mamani. Todo un encuentro, una transmisión de cultura y sobre todo de ese traspaso del conocimiento y la visión de este, como lo que representa la arqueología social, que en próximas semanas vamos a estar hablando de ese detalle. Como se menciona en la cuña publicitaria, usted puede comunicarse a los teléfonos 2559-344 o escribirnos a simposio.procultur@gmail.com. Bueno, y seguimos hablando de esta ruta, de este paseo, de la ruta Quilago-Quitucara, que como les decíamos, va desde la Bachingui, Bodoquera, Tocachi, Cochasquí. Se han ido integrando, se inició fomentado, promovido por la Corporación Procultur en 2009 y después se implementaron, también se fueron adheriendo como la productora Enrócate, Cicliadas el Rey, y en la actualidad ahora también tenemos otros integrantes que van sumándose a esta iniciativa durante 4 años de Cicliadas el Rey, de Enrócate, fortaleciendo esta ruta, que se conozca, que la gente admire nuestra naturaleza y se conecte con nuestra verdadera historia, mi querido Edwin. ¿Quiénes más tenemos ahora? Alguien muy, muy, muy chévere que maneja sobre todo el ciclismo a nivel nacional, también los elementos para hacer ciclismo, como es Top Bike, ¿verdad? Sí, realmente, como tú dices al principio, solamente éramos Procultur, Procultur, Enrócate, Cicliadas del Rey, los que iniciamos con esta iniciativa, con esta ruta, ¿no? Con esta promoción. Ahora se ha unido Rosana Peña, que... Un gran saludo que nos ha de estar escuchando. Un abrazo para Rosana. No, y justamente ella fue la de la idea de que convoquemos a las... Guarnis. A todas las organizaciones y especialmente a las mujeres ciclistas de Quito, ¿no? Entonces, nosotros viendo esa iniciativa, que nos pareció una excelente idea, comenzamos a convocar a todas las organizaciones ciclísticas. O sea, antes nosotros convocábamos a los ciclistas, pero esta vez hemos convocado a las organizaciones, y son las organizaciones las que van llevando sus propios compañeros, sus propios ciclistas. Y se van organizando como cada organización, y se complementan y se interrelacionan con el resto, que es lo más chévere de esto, ¿no? Sí, como te digo, Rosana, a través de Top By, ella ha organizado muchísimas competencias. Así es, experta en ciclismo. Exacto. Entonces, tenemos esa valiosa ayuda esta vez, ¿no? Y ahora sí, y ahora pensamos, y incluso hay gente de Tocachi mismo que quiere ayudarnos. También con el Fabián Gómez. Buen amigo, saludos también a Fabián. Entonces, él también se ha integrado a esta iniciativa, de promocionar estas rutas, ¿no? Y creo que cada vez vamos fortaleciendo este proceso, a tal punto que yo pienso que el próximo año vamos a hacer muchos más, ¿no? Muchos más, y se va a convertir en una alternativa, y muchas más. Y lo chévere también de esta competencia es que participa un conglomerado bien grande de Guarmis, de mujeres. Sí, sí, nosotros, al ciclismo, ¿no? Nosotros estamos dando una prioridad a las mujeres para que vayan a estas rutas, porque precisamente por la Quilago, ¿no? Ajá. Y porque es un sector de matriarcado. Ajá, propiamente. Sí, se podría decir. Entonces, esa es nuestra idea, que mientras más mujeres vayan a la ruta, mucho mejor, ¿no? Claro, que tampoco estamos sectorizando ni nada. Claro, de alguna manera el término matriarcado es para que comprenda un poco a la gente, pero realmente era un clan las Quilago, no solo había una, ¿no? Era la que tenía el contacto de los astros, de medir el tiempo, pero sobre todo era las mujeres, las Quilagos eran las que tenían el conocimiento de las plantas, de la medicina, del poder conectarse con la madre naturaleza. Entonces, es una heredad muy, muy importante, y es un homenaje a la mamá Quilago, ¿verdad?, a la sacerdotisa Quilago. Porque yo personalmente estoy en contra de las monarquías y los reinados deberían terminar. Y justamente, Chile le está ganando a España, sin decir nada, viva Latinoamérica. ¡Qué viva! En este mundial, que están todos mundializados. Pero sí, eso es lo importante. En todos estos años, en estos 4 años, mi querido Edwin, que siempre estás constantemente yendo, porque no solo en estos paseos, es parte de tu cotidianidad, ir a Cochasquí, siempre con gente, estar activamente, igual que el Frank. De alguna manera, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Y qué es de pronto así que te ha marcado o que te conecta realmente con esta ruta? ¿Y cómo ha sido este proceso también de ir involucrando a más gente y de ir fomentando que conozca a la gente? Bueno, lo más importante de todos estos años que hemos venido visitando es Cochasquí, Malchinguí, Tocachi, Mojanda, ha sido la gente, ¿no? Que conocer a personas como tú, como Juan, como y otras personas como el los comuneros, don Rigo, el comunero, gente de las comunas, ¿no? Que hicimos amistad con las juntas parroquiales de Malchinguí, de Tocachi. Entonces es bonito ir conociendo todo ese bagaje cultural, ¿no? Porque incluso ahí hay un... Bueno, yo como documentalista... Y las pirámides, sobre todo, claro, que eso no pueden perderse de visitar, ¿no? Claro. Sí, sobre las pirámides te digo que todos los deportistas que asistan tienen una entrada a las pirámides para que puedan... visitarlas. Conocer toda la historia que tenemos ahí. Entonces, eso, y lo más importante, como te digo, las personas, la naturaleza, que es algo único. O sea, la energía del lugar, ¿no? Sí, porque es un lugar mágico ese sector. Subir, todo ese sector, subir a las lagunas, estar Mojanda. En las lagunas de Mojanda, Cerro Negro. Al Fuya Fuya. Al Fuya Fuya, o ahí o mismo. A la laguna chiquita. A las pirámides mismo es algo inolvidable, ¿no? Y cada vez quieres regresar y volver a regresar, ¿no? Es algo que te llama, ¿no? Y bueno, en verano es mucho más, el acceso mucho mejor porque hace, obviamente, no llueve, sí. y está más seco todo, no hay tanto lodo. Es por eso que se hace en el mes de junio específicamente este paseo. Y también el año pasado se hizo la competencia. Y que ganaron las mujeres. Sí, ¡qué barbaridad! ¡Qué fuerte! Ganaron las mujeres. Dos mujeres ganaron. ¡Qué impresionante hoy! ¿Y hicieron la ruta más larga ellas o no? ¿Las de 60? O las de 20, la corta hicieron. La hicieron la corta, pero bueno, ya eso es bastante. Eso es lo importante. Un poco el cronograma, como decía Lesa, ¿a qué horas? Bueno, empiezan a salir 8:30 desde la Bodoquera, las personas que hagan el de aventura de 23 kilómetros, ¿cuántas horas se hacen más o menos? La ruta corta tiene una duración de unas 4 horas máximo, yeah. Sí. Y la larga sí tiene una duración de unas 8 horas. Por eso llegan en la tarde. Sí, por eso exigimos que las personas que van a participar en la larga ya sean personas con experiencia. De élite, porque si no, no van a poder. Tienen una experiencia técnica. Ya, la cuestión de seguridad, yo en estos 4 años me he dado cuenta que en Roca, Ticicleras de Ley y obviamente Top Bike en la actualidad van a manejar muy bien. Eso son parte de garantizar también el cuidado de los ciclistas, ¿verdad? Que es otro punto, sí. Es el valor agregado muy importante dentro de los paseos o de las rutas o sea a su vez las competencias. Sí, vamos a... Y han manejado muy bien ustedes. Nos van a facilitar una ambulancia los bomberos. Ya, yeah. El Consejo Provincial de Pichincha nos va a dar una unidad de médica. Ya, perfecto. De auxilios inmediatos. Sí, y también la Junta Parroquial de Machinquí nos va a ayudar con la policía y todo esto de la seguridad. La logística, para que sí. La gente pueda circular. Como van a ir también niños, adolescentes. Y personas en sus autos particulares, van a dejarlos estacionados en Machinquí y la policía va a estar. Y luego la gente se regresa en bicicleta de nuevo o los vienen a retirar. No, se regresan en bicicleta. Bueno, pero ahora ya está semipavimentado. Entonces ya solo es bajadita. Te demoras 15 minutos de coche esquí. ¿Cuánto hiciste este domingo que hiciste? 15 minutos. Ya, los que máximo 20, pero es todo bajada, sí. ¿No? Y ya está pavimentado. Y ya está pavimentado. Están haciendo labor también los gobiernos descentralizados, autónomos descentralizados, parroquiales, tanto de Tocachi como de Machinguí. Y bueno, una vez que llegan, ¿verdad? Les recibimos en la Reserva Patrimonial Quilago. Van a estar los taitas y mamas con un ritual justo al mediodía, y luego obviamente se comparte la comida típica de la zona, de la época, ¿verdad? Y sobre todo también el participar en estos rituales sin folclorizarlos representa un proceso de integración, de conectarse con la madre naturaleza, de estar ligados a los elementos y también pedir por todos los seres humanos de la tierra en general, en este mundo, y dar sus mensajes. Y lo chévere es que se integran desde los niños hasta las personas de la tercera edad. Taita Iván, Taita Luis, Mamá Juanita, Mamá Gloria van a estar presentes con otros taitas y mamás que se irán sumando a medida que lleguen. Está abierto, es un espacio que está abierto. La Reserva Patrimonial Quilago está ubicado frente al ingreso a las pirámides de Cochasquí. Es un bosque de 14 hectáreas de bosque de ciprés como zona de amortiguamiento al área arqueológica. Usted puede acampar, también hay cabañas, pero sobre todo usted puede ir y visitar y ser parte de esta maravillosa fiesta del Inti Raymi en la Reserva Patrimonial Quilago. Así es, mi querido Edwin, y de alguna manera, la gente que no tenga bicicletas, o sea, ¿qué requieres para equiparte? O sea, para que estar adecuadamente equipado y hacer esta ruta, mi querido Edwin. Ya, bueno, como te decía, la bicicleta en perfectas condiciones, un casco. ¿Y si no tienen bicicleta, ustedes les pueden facilitar o no? Sí, nosotros podemos rentarle una. Bicicleta del Rey. Otobay también tiene la facilidad de rentar bicicletas. Entonces tienen que tener un casco, un bloqueador, guantes. Si no tienes bicicleta, las herramientas básicas podemos nosotros. ¿Y va a estar puntos de emergencia para abastecer si de pronto se le pinchó a alguien la llave? Vamos a ir 4 guías que van a estar haciendo en la ruta, ¿no? Vamos a estar al frente de todos estos ciclistas. Tratando de que se desarrolle todo sin ningún problema. Y va a ser todo muy bien, como siempre. Claro. Y sobre todo, yo sí tengo que rescatar la organización de Cicleras del Rey en Roca, Teto Bike, y también de Fabián, de todas estas organizaciones que tienen como prioridad la seguridad de sus ciclistas y de gente que van llevando. Por eso es súper importante. Sí, como te digo, ahora ya están, por ejemplo, va a ir una agrupación que se llama Ecuador a Puro Pedal, por ejemplo. Ah, ya. Que son como 20 personas. Va a ir las chicas Delta, que es una agrupación también súper fuerte. Súper grande, ¿no? Uh-huh. Y también van a llevar sus guías y todo eso. Entonces sí va a estar bien organizado. O ahí las caricinas en bici también, el qué genial, ciclopuse. Qué chévere. Ah, los de la Universidad Católica, sí. Qué bueno. Entonces se van a... Yo creo que esa es una alternativa. Les felicito, mi querido Edwin, esa labor, porque de alguna manera de eso se trata, que cada vez más gente conozca y se junte a estos paseos, pero se junte sobre todo a este contacto con nuestra historia, con nuestras raíces, con nuestra ancestralidad tan importante. Como decía Lenin, como siempre lo manifiesto acá, que un pueblo sin pasado, sin historia, sin memoria, es un pueblo fácilmente explotado y dominado. Y de alguna manera tenemos que aprender a conocernos, reconocernos y proyectarnos adecuadamente a este proceso del summa causa o buen vivir que tanto se habla, mi querido. ¿Algo más que decir? Bueno, rapidísimo, cuéntame también de, bueno, de otra parte, que era otra entrevista pendiente, porque me parece súper, para darte el espacio que corresponde, mi querido Edwin Jara. Dentro de la productora Enrócate, tú has hecho varios documentales. Los que recientes, en nuestros últimos años pasados, hiciste fue este documental Haciendo la Ruta Ciclística desde Durán a Chimbacaya, la ruta del tren. Cuéntanos un poco de esta expedición a través del ciclismo. Claro, bueno, antes de cumplir 100 años del tren estaba abandonado. Entonces había un chaquiñá que se formó a lo largo de todas las rieles. Entonces nosotros decidimos, por la conmemoración de los 6 años de la llegada del tren acá a Quito, decidimos hacer esta ruta desde Durán hasta Quito, hasta Chimbacari. Entonces veníamos preguntando en el camino, cruzando por todos estos pueblos ferroviarios, veníamos preguntando a la gente qué le parecía, por qué está abandonado el tren, por qué nadie se ha ocupado. Y bueno, había una gran predisposición de la gente no ferroviaria, que ya eran abuelitos y todo eso. Decían que inclusive ponían su mano, su fuerza humana gratuitamente con tal de que le vuelvan a haber reconstruido el tren. Y bueno, entonces... Y era como un deseo, ¿no? Porque el tren trajo en la época del Faro figuras, todas las conexiones, la parte de comercio tan importante, la integración de nuestros pueblos de la sierra a la costa, ¿verdad? Y que después desapareció el tren, quedó en el olvido, como tú dijiste, y realmente fueron comunidades por donde pasaba, poblados, que quedaron abandonados y no se activaron, dejaron de activarse productivamente, ¿no? Sí, había pueblos que nacieron con el ferrocarril y murieron con el ferrocarril. Y que ahora están potencializados. Claro, entonces, lamentablemente, el ferrocarril ahora es solo turístico, ¿no? Entonces, solamente es para un nivel de personas, pero para las personas que querían que vuelva a funcionar, lamentablemente no es, o sea, si tienes el dinero para pagarlo, es para ellos, pero sí, creo que hay los trenes alternativos para las comunidades, creo yo, los también, que le llaman. Sí, entonces esa iniciativa es muy buena, porque son ellos los que... Para sacar sus productos. Los que luchaban, Y deben beneficiarse. Y ellos son los que realmente deben beneficiarse. Pero realmente ha sido una experiencia, ¿cuánto te demoraste? Nos demoramos 10 días, realmente, conociendo a la gente, conociendo la... Y la gente maravillosa que es de nuestro pueblo, solidaria... Eso. ¿Verdad? Acogedora. Acogedora, con eso nos acogían. Generosa. Con un amor, nos veían, querían. ¿Y qué brillante hacer esa expedición? Pues, sí, bueno, en todo caso, lo que sí podemos rescatar de todo eso es lo hermoso, es una butaca en la que tú te sientas en la bicicleta y ves... Y vas recorriendo la historia, y ¿no? Vas recorriendo, sí, y ves lugares extraordinarios, paisajes mágicos, qué sé yo, te puedo decir, por ejemplo... Así, lo que más te impactó en ese viaje. Claro, por ejemplo, Urbina. Urbina, tú te vas a Urbina y era de juguete. Ya, ¿en qué parte de la parte de Urbina? Urbina queda entre Riobamba y Ceballos. Ya. Entonces, bueno, y también las cosas históricas que descubrimos, ¿no? Por ejemplo, los legados de Eloy Alfaro... la gente que todavía sentía Eloy Alfaro vivo en ese tren, ¿no? Entonces, y eso es lo que plasmaste en tu documental. Sí, claro. Igual, ponte las estaciones. En ese tiempo eran casas para vivienda, vivían gente en las estaciones del tren. Bueno, ahora ya es diferente. Claro, pero... Pero en ese tiempo ahí ya vivía, había personas que vivían ahí. Y bueno. ¿Una llamada al aire? No. Ajá, sí. Entonces, todo eso planteamos... Planteamos que la bicicleta, que en la bicicleta puedes ir por cualquier lado, era, ¿no? Entonces, igual en 1908, que fue los 100 años que llegó a Caquito, también hubo bicicletas aquí en la estación de Chimbacari. Entonces nosotros también era como una conmemoración a que la bicicleta estuvo presente. Dentro de ese recorrido, de alguna manera, y las estaciones y el pueblo, y ¿no? Entonces, vimos archivos, las fotografías del tren, y ahí en la, con el Hoyo Alfaro y toda la gente que estaba ahí, también había bicicletas. ¡Qué genial, ¿no? Entonces, bueno, la bicicleta creo que fue el primer vehículo que llegó después del tren. Así es, y sobre todo es una alternativa de movilidad, que eso ustedes lo han venido fomentando desde hace muchos años también a través tanto de Enrócate como Cicleadas el Rey. Y eso hay que rescatar, porque jóvenes que han estado súper pendientes de esta alternativa de movilidad, que es una filosofía de vida, es una filosofía de vida. ¿Dónde puede inscribirse la gente? Rapidísimo, porque estamos terminando, mi querido Edwin, el tiempo pasa volando. Está en la página web de Cicleadas del Rey, en el Facebook de Cicleadas del Rey. Ponen www.cicleadasdelrey.com. Sí, sale. Está en el Facebook de Top Bike. De Top Bike. Y en el Facebook de Enrócate. Ya. Y también se enlaza con la Corporación Procultur, también está el enlace, ¿verdad? Sí, también estamos enlazados gracias a la Corporación Procultur, que hemos venido nosotros realizando este, que ha sido posible gracias a la Corporación, que nosotros hagamos esto todos los años. Es en conjunto, nadie puede trabajar. Esto es uno de los ejemplos que nadie o piensa que puede trabajar solo, no lo puede hacer. Es el momento de unir las manos con pensamientos, con buen pensar, con buen sentir y un buen actuar entre todos y todas para estar, fortalecer y desarrollar proyectos que valen la pena, como son estas rutas ciclísticas, que no solo la hacen también en Conazón de Cochasquí, sino en todo el país, que es chévere, que en otras veces, en otras oportunidades conversaremos con Edwin de la productora Enrócate. Un abrazo fuerte a las Cicleadas del Rey, a todas esas organizaciones que se han sumado para este paseo Quilago Quitucara, y también un saludo especial a Top Bike por todo su apoyo y la organización para este importante evento. Me despido, el tiempo pasa volando. Nos veremos la próxima semana en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muchas gracias, mi querido Daniel Castellano, y también muchísimas gracias, queridos oyentes de 940 y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Muchísimas gracias, siempre propositivos, con energía positiva, por supuesto, y dispuestos también a festejar nuestras prácticas y saberes ancestrales, sin folclorizarlos, sin prostituirlos, porque lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva. Calle Cama, siempre desde el Xungo, un fuerte abrazo. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.